Escuchamos los nuevos Radio Lobo, esta banda indie rock que nace bajo la necesidad y las ganas de crear e innovar en la música partiendo de un lenguaje moderno y rockero, y se presentan con una impronta muy enérgica, diluyendo esquemas para fusionarse con diversos estilos desde el funk bailable hasta climas más espesos y psicodélicos. Este disco se llama B1, y para charlar de este disco y de su música y de su historia y demás, es que tenemos acá en el estudio a Cristian Siri, a Juan Pablo Lamas y a Juan Ruiz. Gurises, bienvenidos. Bueno, acá estamos. Buenas tardes. Un gusto tenerlos por acá. Lanzaron el martes, estaban comentando, volumen 1, B1. En realidad yo le quise poner volumen 1, pero no es volumen 1. Me corrigieron ahí. ¿Por dónde viene esto del B1? Bueno, mira, hoy justamente tenés al hombre que tituló el disco, así que te lo va a contar todo él. Fue una casualidad, fue B1, sale del despegue del avión, que es la orden, te dicen B1. Claro, tenés unos segundos antes de que te digan rotación, cuando dijiste rotación despegá, y si no, no podés. Y por atrás. La charla entre el piloto y el copiloto. Ahí va. Y el chequeo tiene una instancia que se llama B1, que es el punto de no retorno. No sé, me imagino ese momento y se me viene a la cabeza, ¿no? Ese momento que, por más experiencia que tengas en el momento de pilotear un avión, ¿no? Debe de surgir ahí una cuestión de adrenalina, no sé, ¿no? Una sensación así, tipo, bueno, voy a arrancar todo este aparato y va a despegar. Bueno, el B1 es eso. ¿Es algo así? Eso, el B1 es eso. El B1 es cuando te dicen B1, tenés tipo 3 segundos para decir, paro el avión. Y cuando te dicen rotaciones, te tenés que despegar. O sea, esos 3 segundos es la adrenalina. Es esa. La decisión final. O sea que ustedes vienen dispuestos justamente a no tener vuelta atrás, a arrancar con todo. Sí, sí. Exacto. Pero igualmente ustedes ya venían de tiempo atrás, ya tenían otro trabajo anterior, ¿verdad? Es verdad. Sí, tenemos un EP anterior, uh-huh. Que grabamos de una manera mucho más amateur, con temas un poco menos producidos. Estaban sacando la banda, digamos, del hangar. Exacto, ¿no? El EP se grabó exactamente a 6 meses de haberse formado la banda. O sea, estábamos como que no verdes, recontra verdes. Uh-huh. Y además hubo como una especie de... una decisión muy funcional. Nos juntamos, no éramos nadie todavía como banda, para tocar en lugares algo tenés que mostrar. Nos juntamos y dijimos, wow, grabemos lo primero que hagamos, como podamos, para tenerlo ya, y salí a buscar toques. Bien, como una carta de presentación, digamos. Ahí está, y estuvo divino, y para nosotros fue enorme en ese momento, pero es como que realmente donde plasmamos nuestro trabajo al nivel que nosotros queremos es a partir de ahora. Bien, o sea que ahora B1 de alguna manera plasma más el resultado, más de otra madurez de la banda, digamos, ¿no? Sí, es más lo que nosotros pretendemos ser y queríamos ser. O sea, es un resultado más afinado, digamos, y más ajustado a eso, a lo que nosotros somos y pretendemos ser. Bien. Obviamente siempre con nuestras limitantes, ¿no? Pero... bien, desde el lado conceptual quedó clarísimo. Ahora, desde el lado de la música, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? De juntarse a componer pensando ya en un disco, me imagino, o es una recopilación de temas que por ahí ya tenían? Bueno, eso se va dando con el tiempo. Es como que al principio empezamos a hacer temas y de pronto, naturalmente, empezamos a ver que ibas a algún lugar. Quizás no lo concebimos como con un concepto, pero nos dimos cuenta que al fin y al cabo sí lo tenía. Somos de procesos lentos, pero usamos el proceso banda a full para todo. Componemos los temas entre los cuatro, los cuatro opinando sobre cualquier elemento sobre la canción, y además tenemos como unas ganas y una apertura de que la canción tenga para que vaya para donde tenga que ir. Bien. No le ponemos ningún género desde antes. No hay nada preconcebido, todo va surgiendo. Cuando lo haces algo tan natural y como poniendo tanto de las cuatro partes, te das cuenta que todo eso tiene una coherencia y que va por un lugar conceptual sólido. Bien, lo que deben de ser esos grupos de WhatsApp, me imagino, ¿no? Esa discusión entre los cuatro, ¿no? Hubo un momento existieron algunos momentos durante la grabación del disco que fueron increíbles. Gente que salió de grupo, después que volvió a entrar. Nunca llegamos ni a las piñas, ni a irnos del grupo. Pero sí a discusiones verbales. Claro. Fuertes. Pero la barrera física no la hemos cruzado. Nada que no se arregle después en una sala de ensayo, ¿no? Claro, pasa que nos queremos tanto que es increíble, no nos podemos pelear. ¿Por qué se quieren tanto? ¿Cómo nace esta historia de Radio Lobo? Contra mí, boludo, ¿qué pasa? No, la historia... mirá, nos conocíamos varios por varios lados distintos. Yo lo conocía a Juanjo de la facultad, Y hacía tiempo que teníamos ganas de hacer algún proyecto musical juntos, si bien los dos habíamos tenido otras bandas por separado de eso. Y a su vez, yo conocía también a Agustín, el batero, porque él era batero de una banda amiga, de la banda en que yo tocaba en ese momento. Y surgió tipo, oh, vamos a hacer algo. Sabelo, mirá, yo tengo un amigo que canta muy bien, Juanjo, le dije, cayó, pues empezamos a juntar, y él cayó como anillo al dedo. También no me acuerdo bien cómo había sido, Juan. No, nada, empezando a preguntar a conocido, vos, está una banda, alguien que quiera tocar el bajo, te cuelga, pingo. Y uno me dice, mirá, yo ya no estoy tocando más, pero tengo al que me enseñó a mí, que es mi amigo, que es un crack, te paso el número y ven. Y así salió. Y cayó y bueno, sí. Me quedo medio sin contestar el tema de cómo fue el proceso de grabación de este disco, ¿no? Más allá de esas idas y vueltas, ¿no? A través de las discusiones para entre todos armar como un concepto, una idea musical, ¿no? ¿Cómo fue el hecho de grabarlo? ¿Dónde lo grabaron? ¿Quién les dio una mano? ¿Quién se los produjo? ¿Si lo hicieron ustedes? Arrancamos haciendo canciones. Uh-huh. No nos definimos por un género. Si bien nos hacemos nombrar, decir indie rock... la idea era hacer canciones. Hicimos canciones. Bueno, después estaba. Lo charlamos con el negro Mateo, el dueño de Last Off. Uh-huh. Donde grabamos la mayor parte del disco, que es el hermano del baterista. Armamos todo, definimos los tiempos de grabación y eso. Bueno, arrancamos en diciembre del año pasado con la batería. Después, por cuestiones obvias de fiesta, vacaciones, sí, todas esas cosas. Verano. Sí, en enero se grabaron los bajos, enseguida las voces. Y fue un proceso medio lento, ponele, fueron 6 meses, pero fue lindo, fue seguro. Y cuando salió el otro día, casi nos ponemos a llorar. Sí, hizo esperar, digamos. Un proceso lento, porque claro, estuvo totalmente acotado a tener vidas por fuera de la música, ¿no? A estar laburando, estudiando, teniendo familias, etcétera. Uh-huh. Entonces estaba, es como que no, obviamente no le pudimos dedicar la rapidez que nosotros queríamos, pero medio que encontrando los huecos y armando los huecos, más que nada armándolos ahí a huevo y pulmón, se encontró y bueno, fueron 6 meses que estuvieron de más. Claro, así que... Hay una cosa a remarcar que también creo que quedó pendiente la pregunta, que nosotros nos producimos a nosotros mismos, uh-huh, en cooperación con Mateo. Claro. Es como, eran las dos partes, lo que nosotros proponíamos, lo que él proponíamos, y en conjunto hacíamos. Pero toda esa cuestión de trabajar como banda es a todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, si había sesiones de mezcla, hacíamos todo lo posible para coordinar los horarios de todos y que estemos los 5 ahí. Por eso se hizo siempre como arriba. Entonces, claro, a veces coordinar 5 personas para cada cosa que hay que hacerse, claro, es lo que hablaba él. Y además de eso, siempre ensayando en paralelo. Bien, por lo que me comentan, como mucha democracia, pero en algún momento alguien propone, mira, tengo este tema, tengo este sonido, tengo, sí, no sé, ¿por dónde viene la mano de las composiciones? Puede ser cualquiera. Igual de democrático. Sí, ¿ah, sí? Sí. O sea, temas que han surgido de un riff de guitarra, otros de una letra que tenía él, por ejemplo, que él ni siquiera es el cantante, uh-huh, otros de un grupo de batería, la dejamos fluir, estamos para eso. O sea que los ensayos ustedes se pueden definir como una payada, digamos, ¿no? Empiezan una zapada, perdón. Empiezan, sí, a zapar ahí y más o menos van como rumbeando la canción. Sí. Arden fue la que más salió. Hay como dos estados de ensayo igual. Está el ensayo disciplinario donde ensayamos y tiene que sonar como que fuera el show lo, ajá, mejor posible. Claro. O sea, hay ensayos que son de ensayar. Y los momentos que a veces surge, a veces lo premeditamos... No sé, también es variable. Bueno, sí, es capaz que más zapada. Y ir persiguiendo lo que parece que va funcionando. Sí. Ir modificando todo lo que va alrededor. Y ir persiguiendo por donde está, no sé, la luz, la chispa, ¿viste? Está. Sí, a ver. Y además la seguimos. Perdón. No, tranqui, boludo. La seguimos trabajando durante mucho tiempo. Se vuelve sobre eso y se mastica y se, claro, mastica y se mastica. Sí, hay temas que salieron de, ¿viste? Cuando terminás de tocar una canción y volviaste y hiciste cuan, cuan, cuan, cuan. Y ese cuan, cuan, cuan, cuan estuvo buenísimo. Y, eso puede ser un tema. Y ahí ya, recuperan, van tomando. De pronto alguno tenía alguna idea de letra guardada. Claro. Y ahí va saliendo. Ahora, medio 0-3 la cosa, man. Para quienes hemos tenido el gusto de escuchar este disco, porque es un lindo disco, bueno, está muy grabado, bien grabado y suena muy bien, muy prolijo. justamente resalta eso, ¿no? La calidad de sonido, ¿no? Y eso es algo que me da la impresión, o sea, por lo que comentan, que es algo que ustedes persigan, ser medio quisquillosos con el tema de cada cosa en su lugar. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Somos súper quisquillosos con que suene bien. Era una de, o sea, una de las máximas, o sea, o de las metas máximas que teníamos era, aparte de que el disco quedara bueno y las canciones fueran escuchables, amables al oído y que pudieran gustar a la gente, al público, era que fuera lo más HD posible. Y claro, eso también requiere ciertos cuidados a la hora de tocar, a la hora de componer, a la hora de grabar, más que nada. Pero está, más o menos, para lo que nosotros teníamos de, o sea, para los recursos con los que contábamos, creo que más o menos logramos algo bueno, o lo mejor que podíamos lograr, con recursos hiper moderados, como tiene una banda under de Evo. Uh-huh. O sea, pero está. Pero no fueron detrás del apoyo del FONAM, por ejemplo, ni una beta de ese lado. El FONAM no, nunca lo pedimos como banda, lo hemos pedido por separado como músicos de alguno, nunca ganamos nada. Quizá no. O sea que este disco fue bancado por ustedes. Sí, todo en nuestro bolsillo. Bien. Bueno, ustedes trajeron guitarras y nos van a complacer con música en vivo, algo que este programa agradece siempre, porque la música en vivo está de más allá de escucharle el formato de disco, que está bueno. A veces está bueno también cómo se disfrazan las canciones en un formato más acústico. Cuéntanos un poco qué vamos a escuchar. ¿Cuál es el tema? Y vamos a hacer de uno. Vamos a hacer la canción que le da nombre. Ni más ni menos titula el disco. Así que de aquí al más tienen 3 segundos. Bueno. Para despegar. Vamos arriba. Remontemos vuelo y vamos a buscar el sol. Sonaba Radio Lobo, a vivo, acústico, acá, en formato acústico, en Radio Pedal. Gurises, cuéntenos un poco por dónde sienten ustedes que van las vetas de las letras, digamos, de este disco. Importantísimo. Tenemos al hombre indicado para hablar de eso. No, pero somos todos, pero hay un concepto del disco que va, bueno, un poco de la mano con el título también, que es eso de soltar, saltar, es como enfrentar el miedo. Mandarse. Sí, tratar de ser un poco consciente de nuestra realidad, saber que podemos honestamente afectar mucho más de lo que nosotros pensamos a la existencia misma, o sea, el camino que vamos eligiendo. Consideramos que no podemos decidir las cosas que pasan, pero sí cómo nos tomamos todo eso y cómo decidimos transitar todo eso. Y es como, bueno, obviamente que el disco se abre en millones de temas y quizás hay alguna canción que ni siquiera tiene nada que ver. Pero va todo como dentro de esa idea de enfrentar ese miedo, esa ansiedad de tomar una decisión grande, que a veces son grandes, a veces son pequeñas, no importa, pero la decisión de dar cada paso y tratar de darlo lo más honestamente con uno que se pueda. Bien, digamos. ¿Estas ideas parten de charlas colectivas? ¿De dónde salen todas estas cuestiones? Y sí, me parecen como cosas como muy laburadas entre ustedes. De nuestra propia honestidad. Somos lo que somos, tratamos de mostrarnos entre nosotros como somos, ser totalmente honestos y bueno, sí, es como ese vínculo, es quizá una de las cosas que tanto, una de las tantas cosas que nos conecta a nosotros. Y por eso también nos hace fácil llevar este camino que parece como muy profundo, muy complejo, pero sin embargo tampoco es que estemos siendo místicos todo el tiempo, es simplemente nuestra manera natural de ser y apoyarnos mutuamente, qué sé yo. Bien, ahora estas canciones dejaron de ser de ustedes, de alguna manera se volcaron a ese mundo digital por lo pronto. ¿Dónde se pueden encontrar con esas canciones? Bueno, están en prácticamente de todos lados. Sí, nos gusta atacar todas las puntas. Spotify, principalmente. Bueno, YouTube, Bandcamp. En Bandcamp está con libre descarga, o sea, la gente puede animarse y bajarse el disco. Descargarlo y sale el precio del disco es $0. ¿Eso es algo lo que apuestan ustedes con respecto a la música? Porque viste que hoy en día es como muchos caminos por el cual transitar, digamos, con respecto a la música. Hay gente que prefiere ponerle un precio, hay gente que... Yo creo que el precio quizá viene un poco de la mano con la cantidad de público o la capacidad, pensándolo de una manera muy fría y calculadora que no me gusta demasiado porque creo que pierde un poco el espíritu del arte. Yo creo que la música quizás se puede empezar a vender, y es polémico lo que voy a decir, quizás me llevan mensajes negativos. Creo que se puede empezar a vender cuando vos tenés un cierto caudal de público que puede consumir tu producto. O sea, cuando uno está recién arrancando, como nosotros, es un poco difícil vender un disco, entonces me parece como que una opción estratégica para llegar es que sea todo totalmente gratuito, además de que estamos totalmente a favor de lo libre y gratuito, ¿no? ¿Pero es algo lo que aspiran de repente en algún momento poder recaudar algo de dinero? Sabiendo que estamos en Uruguay, ¿no? Que el tema del dinero no es algo que... más en la música no es una cuestión que caiga. Obvio. Nos encantaría en un futuro hiper, no sé, utópico, poder llegar a vivir de la música. Tampoco están nuestras metas ser millonarios. O sea, primero porque somos realistas y segundo porque tampoco perseguimos un rédito económico. Pero si algún día se pudiera vivir de la música para poder dedicarle más tiempo a la música mismo. Y sin dar clase de guitarra, ¿no? No me acuerdo. Claro, sí. Por ejemplo, no podría dar clase de guitarra. Si fuera por nosotros lo haríamos gratis, porque es lo que más nos gusta hacer. Pero hacerlo lleva plata, primero que nada porque nos gustaría poder estar todo el día haciendo esto, que realmente no haya que coordinar licencias, días libres para poder zafar del laburo para venir acá. Es como que realmente queremos estar haciendo esto y obviamente también a la hora de dar un show queremos los instrumentos necesarios para que el show se pueda dar como queramos, laburar con el equipo de técnico, laburar las luces con lo que conlleva eso, laburar el sonido con quien lleva eso. O sea, quieren correr todo. Realmente a queremos generar cosas que estén buenas. Claro. Queremos realmente generar algo a donde la gente pueda ir. Ya sea un recital y vernos en vivo, ya sea escuchar nuestras canciones. Digo, realmente queremos hacer algo que la gente quiera. Pero por la cosa de compartirlo, ¿no? Claro. O sea, honestamente, queremos hacerle bien al mundo. Y bueno, eso lleva plata. Con su granito de arena, que en este caso es la música. Claro. Claro. Sí. Bueno, entonces, ¿y por bueno, qué no nos... mantenible, digamos. Apostemos bueno. con otro granito de arena, ¿les parece? Otra cancioncita en vivo. Por supuesto. Obvio. ¿Qué vamos a escuchar en esta oportunidad? Vamos a escuchar hoy. ¿Hoy? Sí, o otra, no sé. ¿Cómo no, tenemos hoy pájaro, pero me gusta hoy. ¿Querés hacer pájaro? No, me gusta hoy. Sabecho. Qué bien. Convencido. No, arriba. Más tarde de lo habitual, la incandescente oscuridad no me deja descansar. Muere valiente bajo los puentes de camino. Divina, la mundana, la rutina, calma automata que me aterra. Enemigo de mis sueños, me razono sin piedad, reproduzco la conducta de la humanidad. ¿Cómo abandonar la paz? ¿Quién esconde la verdad? Se disuelve el filo entre utopía y allá, hacia una meta que me haga explotar. Hoy soy vértigo, soy velocidad, busco el peligro de tierra sin explorar. Próximo sábado 20 de julio en Inmigrantes, ahí en la esquina de Juan Palier, 1252, se va a estar presentando tres bandas, una de ellas es ustedes, que van a estar cerrando esta noche, ¿verdad? Claro, sí. Y las otras es Julia y los Efímeros y Nico y el Convoy Espacial. Cuéntanos un poco acerca de esta fecha, quiénes son los que los acompañan y bueno, cómo se vienen preparando ustedes para presentar estas canciones en vivo, ¿no? Nosotros nos venimos preparando con todo el ímpetu del mundo, es tipo como, lo estamos tomando como que... Y en verdad lo es la fecha quizás más importante del año, o por lo menos de lo que había del año ahora. Hay muchas ganas. No, increíble. Y bueno, y a nosotros nos gusta que las cosas sean muy en familia, entonces tipo tuvimos la excelente idea de decirle para acá ahora en la noche a dos amigos, tanto Julia como Nico, son amigos de la casa de toda la vida. Y ambos dos tienen propuestas por separado, acústicas, que están muy buenas, muy interesantes. Nico, por ejemplo, va a ser la primera vez que toca en vivo con este proyecto acústico. Que aparte de Nico, la banda que lo acompaña, son otros dos amigos increíbles. Y bueno, y... Sí, no es necesariamente acústico, es como un electroacústico. Son tres guitarras, tres voces. Es como... Pero está, es eso. Sí, bien. Bueno, después Julia, que Julia es una crack. O sea, Julia es tiene una voz increíble. Es una pibita joven que la rompe, tiene un talento bárbaro. O sea, y bueno, o sea, nos parecía increíble para esta ocasión tenerlos a ellos. Que nos acompañen. Claro. ¿Ellos tienen el material grabado? Julia tiene algunas cosas grabadas. En YouTube. Hace poco sacó en YouTube un par de temas que están muy buenos. Y Nico está grabando ahora. O sea que es una linda oportunidad de conocer música nueva por un lado, sí. y después, disfrutar la música Radio Lobo, ¿no? También de alguna manera es música nueva, porque claro, en realidad está en la vuelta desde hace muy poquito. Nosotros lo venimos viendo hace mucho tiempo, nació, pero la realidad... Claro, nació hace 3 días. Claro. Es medio arriesgado, ¿no? Decir, bueno, saco el disco y a la semana estoy tocándolo, ¿no? ¿O es una cuestión que ustedes dicen, bueno, también tenemos ganas de mostrar estas canciones en vivo, más allá de lo digital, y vamos a sacarnos las ganas? ¿Cómo sí, fue? Sí, entiendo lo que vos decís, claro. Lo entiendo, pila, sí. Porque por lo general, viste que hay como, está el modelo, ¿no? El modelo por decirlo de una manera, ¿no? Saco un disco, lo doy como cierta vida, y después, bueno, lo presento en sí, vivo. Sí, vos sabés que tenés razón. Están como rompiendo una esquema. Pero, por eso, el toque de inmigrante en el flyer le pusimos adelanta B1, no presenta, porque lo queremos tomar... Como que vamos a presentarlo en sociedad, tipo como que, bueno, mostramos al niño hermoso. Parió. Parimos este botija y lo vamos a mostrar acá. Y la realidad es que va a ser una noche en la que vamos a estar recontra mega rodeados de amigos. Claro. Porque sí. La verdad es que... Nos juntamos todos. Básicamente, como claro, todos los que estaban en la abuela. Todos los amigos que teníamos y lo juntábamos. Es como una forma de celebrar la música. Claro, sí, es una celebración. Sí. Es eso. Y bueno, esperemos que... Que a uno le vaya bien, le viene yendo bastante bien en estos 3 días de vida. Y bueno, ¿en base a qué sacan esas conclusiones? ¿En base a devoluciones, ha tenido de amigos? Muy buenas repercusiones con amigos, ha tenido un muy buen número de reproducciones en Spotify. Están muy atentas, ¿no? El primer día es como una cuestión de ver, se ríe, a ver, se joda, a ver, camina. Claro. Está por ahí. Sí, eso que acabas de decir es muy importante. A veces uno lo quiere hacer caminar antes de tiempo. Claro. Y hay que tener en cuenta que los procesos son a veces más lentos que la ansiedad de uno dicta, ¿no? ¿Y cómo ven la escena local como para salir a tocarlo? Más allá de esta fecha en particular, que me imagino que ya la medio que la armaron para celebrarlo. La escena local es una escena rara, pero está buena, tiene joyas increíbles. No sé bien a qué te referís con... Y si encuentran por ahí espacios o lugares o bandas con quien compartir espacios para poder presentar la música en vivo. Mirá, yo creo que espacios... Bandas y personas hay, pero hace falta arreglar un poco la escena. Hay muchas malas costumbres instauradas por todos lados. ¿Cómo tocar después de las 12, por ejemplo? Que es algo que ustedes van a hacer, y lo que voy a decir acá, porque hay personas que el otro día tenemos vida, ¿no? Bueno, sí, claro, no, obvio. No, es una broma, pero igual, ¿por qué lo decís? Y qué sé yo, hay en Montevideo, realmente, hasta que no pasás a salas grandes y realmente con capital para ser equipadas, hablo de Blues Live, para arriba, Trastienda, BJ. Esas tres, ponele que son como las salas, ya después te vas a la sala del museo, si querés. Pero cosas más chicas, más de bares donde hay toque, 100, 200 personas, lo general es que hay líos con los vecinos. Lo general es que los bares prácticamente que te hacen pagar para tocar. O sea, hay que estar también muy fuerte para poder transar y no pagar por tocar. Qué sé yo. Por ahí. Al final de cuentas pagar para tocar porque amamos tanto la música que bueno. Se la juegan. Sí, a todos nos ha pasado alguna vez. Igual a los músicos que estén escuchando, insisto, deberíamos unirnos todos vuelta a esto. Pero esto lo tenemos que hacer juntos. De hecho, nosotros, hay un montón de bandas que se juntan y crean, digamos, su propio circuito. Nosotros tenemos varias bandas amigas, por suerte, que nos hemos ido encontrando en el camino y de alguna manera vamos armando alguna cosa. Pero bueno, a veces también esos grupos... Yo entiendo que a veces es por protegerse, pero se vuelven a veces burbujas. Claro. Y esto tiene que ser algo mucho más abierto. Deberíamos poder abrirnos mucho más todos y confiar los unos en los otros. A Uruguay, para que esto florezca. Opinión hiper personal, ¿no? A Uruguay creo que lo mata como en tantos ambientes, las pocas personas, porque cada uno está cuidando su chacrita y cada uno, epa, yo tengo 100 seguidores, epa, no me lo saques que son míos, son mis 100 gente, 100 personas que me van a ver a mí, no te tienen que ir a ver a vos, me van a ver a mí, son mi público. Y tipo como que, bueno, hay que relajarse un poco más y hay que animarse, hay que ir a ver bandas nuevas. Eso es un ejercicio que nosotros con Radio Lobo tratamos de hacerlo siempre. A nosotros nos gusta que vengan a vernos, entonces nosotros tenemos que ir a ver bandas. O sea, que las hay, como que, por suerte hay muchas. Hay que darle un poquito al universo para que el universo también nos dé algo a nosotros. Pues yo quiero que me vayan a ver, y si yo no voy a ver a nadie, es como que. Se entiende el punto. ¿Viste? Hay que como que romper un poco el paradigma ese de, bueno, en Uruguay hay cuatro bandas grandes, van todos a ver a ese, y las bandas chicas no existen. Yo creo que la escena un poco se ha como fragmentado más todavía. No están esas bandas que son como muy comerciales, que llenan lugares, es que hay como que super grandes. Sí, después hay otras bandas que se mueven en los ambientes más o menos que tú manejas, y después hay bandas tipo de garage, de gozo, que agitan, y está de más. Me parece que los lugares tienen su encanto. Sí. Pero clarísimo. Hay clarísimo que apostarle a la música, Urice. Uy. Sábado 20 de julio, tres bandas. Nico y su convoy espacial, Julia y los efímeros. Casi digo la tripulación efímera por el flyer que ustedes habían mandado ahí. Uh-huh. Y bueno, ustedes, Radio Lobo, cerrando una noche, presentando su reciente trabajo de uno. Entradas ahí anticipadas, pagan en puerta, ¿cuánto salen? Las entradas ahí por las redes nos pueden contactar. Las tenemos promoción amigo, 2x300. Por Red Ticket está a 200 pesos. Uh-huh. También, y bueno, si sobra algo, que por suerte se están agotando, en la puerta va a haber también. Bien, están casi agotadas. Yo, si hay alguien que le gustó lo que sonó y quiere ir a ver a Radio Lobo, estaría bueno que compraran las entradas cuanto antes, porque realmente se están agotando postas. O sea, nosotros las llevamos a quien sea, sí, a domicilio, le hacemos el precio, pero está, quedan poquitas. Quedan y pocas cuando postas. Se acaba el lugar, se acaba el lugar. Bien, lo pueden contactar entonces por radiolobo.uy, sí. Ahí en Facebook, pero, y ahí no en más. Se mueven a la puerta, diría yo. Más Instagram que Facebook. Más Instagram. Sí, Instagram, Facebook no. Facebook definitivamente no. Estoy quedando obsoleto. ¿Te das cuenta de eso? No, lo usamos, pero no tanto como Instagram. No, Instagram es lo que más manejamos. Está bien, buenísimo. Entonces arriba por ahí. Ulises, el mayor de los éxitos y bueno, larga vida, largo vuelo en este B1. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Bien, además. Vamos a escuchar un temita más de este de formato disco, ¿no? Sabelo. Vamos a escuchar, para que lo tengo por acá, que lo estoy buscando. Vamos a escuchar México, este tema que tiene alguna historia en particular, porque cuando se lo comenté que iba a sonar, me dijeron, ah, mira que viene México, ¿por qué les gusta tanto? Porque este ni tanto. Mira, estuvo genial. Este tema tenía un nombre, ¿viste esos nombres piloto que se le ponen a las canciones? Se llamaba Stoner, porque es el tema más fuerte que tenemos, y lo calentábamos un poco con el Stoner Rock de Queen of the Stone Age, o algo así. De Kanye. Claro, o del Stoner de Canelones, que de eso podría hablar mucho. Si me querés invitar un día para mostrarte bandas de Canelones. Cuando quieras. Bueno, cuando quieras. Cuando quieras, soy bienvenido. Hay joyas en Canelones. Yo soy de Canelones. Sí. Hoy, en este fin de semana, por ejemplo, en la ciudad de Sauce, no sé si vos te referís a esa parte de Canelones en particular, pero hay una movida muy grande, muy linda, que vamos a estar hablando ahora con Dios. Perfecto. Bueno, y te cuento, para no robar más tiempo, sí. Teníamos que ponerle un nombre para el disco. Y creo que fue aquel que dijo, hoy si le ponemos México, pasa, a ver, no tiene nada que ver con nada. Hay un personaje en esa canción que de pronto, con el condimento México cerrado visualmente, claro. Incluso hasta una idea. Salado, fue, ¿vos escuchás vimos la canción? Película, lo vimos. Claro, y ese hombre de bigote con las pistolas. Claro, la letra de la canción, yo me imaginaba un tipo de traje y corbata. Y ahora me imagino un mexicano con bigote, claro, y dos cananas acá caminando por el desierto. De capaz de una película de Tarantino. Claro, ahí va, lo tarantinizamos y quedó perfecto. Ahora la imagen, por lo menos para nosotros, es maravillosa. Bien, con esta idea entonces escuchamos México. Vamos arriba, Brisa. Vamos arriba. Para todos. Prende de su cuerpo, la tierra tibia grita así. hasta que salga el sol para saldar tus deudas. Un par de tratos con la muerte, el humo se diluye en el aliento, termina el pucho y larga camina. Se hace brisa y va a besar sus labios, el espectro rosa su espalda, descarga eléctrica por la espina dorsal y al enemigo gasolina, el fuego ardiendo ilumina su risa. Paralelos, esperando nuestra mejor ola.